Hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, como todos los martes, emitiendo desde Ágora Sol Radio. Hoy primer programa del mes de junio, 4 de junio, las 9 en punto de la noche. Clavaditos hoy. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, hoy sí, hoy parece que se han alineado también, sí, alineado los planetas. Y llegamos a nuestra hora y empezamos esta edición con muchas ganas de contaros cosas, de que hablen, de presentar cosas y de pasar un buen rato radiofónico. Pues sí, señor, vamos hoy a traer un poquito de actualidad y vamos a traer una banda que está muy de actualidad porque publica su primer álbum, Son Cuerno, lo anunciábamos ya en las redes. Estará con nosotros Alain, su cantante y guitarrista, y ahora os contaremos más de esta formación que viene con miembros de un montón de bandas de la escena. Y nada, recordaros, estamos aquí en hippiesfromhellradio@gmail.com, nos podéis localizar, escribir, preguntar, sugerir. Nuestra página de Facebook, ahora y en cualquier momento, facebook.com/hippiesfromhell. Y poco más, pues primer programa de junio, ya se está acercando el veranito. Sí, ya se acerca el calor, bueno, el calor ya está aquí, sí. Dispuesto a no moverse mucho, empiezan a pedir el cuerpo esos eventos al aire libre, ¿no? Sí, ya hay unos cuantos. Ya hay unos cuantos, pero ya los empieza a pedir más el cuerpo y ya enfilamos la recta de salida de la temporada. Sí, señor, así que pues nada, vamos a empezar como todas las semanas con un clásico de la semana. Y hoy nos vamos, pues aprovechando la efeméride, que tal día como hoy, en el año 84, se publicaba pues un disco que yo creo que no necesita presentación, no. El Born in the USA de Bruce Springsteen. Eso es, pero eso sí. No trillado hasta el infinito, es especialmente la canción que da título al álbum, sí, y malinterpretada también muchas veces, ¿no? Sí. Por la... El yanquismo más paleto. Sí, exactamente. O sea, el yanquismo más paleto, no se da cuenta de qué va la canción. De hecho, en las últimas campañas, ¿no? El señor de que se han bañado en risquetos decidió que la utilizaba y no se enteraba ni del nodo. Nosotros no hemos seleccionado esta canción, pero sí de ese disco del año 84 hemos seleccionado este No Surrender. We'll be right back. Bueno, pues así se abre este álbum de Cuerno, como decíamos en la presentación del programa. Tenemos por aquí a Len, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, voz de Cuerno, y que vienes a presentarnos vuestro álbum de debut, que ha salido hace nada, hace unos meses, 15 de marzo, ¿no? Si eso no es. Me equivoco. Uh-huh. Pues bueno, nueva formación, nuevo álbum, aunque hablábamos aquí que los componentes tenéis pues largas trayectorias y múltiples trayectorias bajo y a vuestras espaldas. Así que no sé, si quieres cuéntanos un poquillo cómo surge, cómo se genera, ¿no? Y cómo, cuál es el germen de toda esta historia. Sí, mira, Cuerno surge, bueno, cuando llego a Madrid, porque yo soy de Donosti, no encontraba gente con la que hacer un proyecto al principio, entonces bueno, me empecé a currar unas demos y así, y cuando tuve pues como unas 15 o así canciones, le escribí a Ekain, que teníamos amigos en común, y le moló la idea, y nos fuimos a grabar un disco a San Feliu de Guíxols con Santi García, y lo grabamos entre Ekain y yo, y el bajista con el que tocaba en mi anterior banda, John Sánchez, y pues junto con Santi hicimos lo que se puede oír en el volumen 1. Y luego ya es como que completamos la formación con Javi de Minor Empires y con Fer, que ha sido el último en entrar, para reforzar pues ya para el tema de directos y todo eso, porque en el disco sí que es verdad que no estuvieron, pero a partir de ahora pues ya somos cuatro. Volumen 1, que es un título muy... Me encanta la declaración de intenciones en los discos, en plan, el volumen 1, punto. Claro. Que bueno, luego nunca se sabe, ¿no?, en qué queda esa historia, pero bueno. Ya, esperemos, al menos ahí hay un... No, es que la verdad que cuando estuve en la época esa de hacer demos como un loco, pues salieron bastantes. Daba como para hacer más de un volumen, entonces fue la idea de vamos a hacer primero un volumen y luego ya vemos qué va a pasar, pero uh-huh. hay temas hechos. O sea, que está es el volumen 1, pero vamos, que hay material... Sí que hay material. Material para hacer una trilogía. Venís con influencias muy... Bueno, o sea, a mí en primer lugar, antes de las influencias, a mí este grupo, no sé cómo me gusta denominarlos. He visto por ahí, pues siempre revisas un poco entrevistas, supergrupo. A mí no me mola a nada. A mí no me mola nada. No. O sea, es como... O sea, quiero decir, sin ánimo de desmerecer, supergrupo era los Cream. No. Y ni siquiera... Pero es un combo, ¿no? A mí me mola llamarlo. No sé, es una banda, trio, una banda de amigos. Combo, una banda de amigos. No sé, supergrupo, o sea, al final no, es un... Es como que es demasiado, es algo como muy especial cuando hay bandas que molan un montón, que es gente normal, no sé, es que es, uh-huh. Somos peña normal, que nos hemos juntado, que tocamos en otras bandas y ya está. Ya está. Sí, pero sí. Esa a mí me acojona un poco, ¿no? Que también, o sea, leo el supergrupo y es como, vamos a ver, no echamos cohetes en los conciertos ni hacemos nada, o sea, no flipéis. Somos gente que queremos hacer música, ¿no? Ya está. Es eso, y que nos hemos juntado en este proyecto un poco pues también pues porque nos ha molado, porque les ha molado un poco el rollo de que iba, y porque somos bastante frikis todos con nuestros gustos musicales y todo, y como que en un Cuerno pues encajaba todo. Uh-huh. Y es básicamente eso, cuatro colegas haciendo música. Y ya está, nada de supergrupo, nada de super... A mí supergrupo, lo siento, me recuerda a Super López, a los del cual soy ultra fan. Entonces a mí siempre que alguien me dice supergrupo, me imagino a Super López saliendo por ahí. Digo, a mí es que ese término es como muy manido, ¿no? Sí, no es como... Termina... Hostia, cada vez que se juntan tres miembros... De grupo que tienen, que trabaja, que obviamente estáis en otro grupo, porque de esto entre todos no se come. Claro. Entonces tenemos nuestro curro aparte, entonces es como, hostia, entonces, super grupo. En realidad seríais super currelas, ¿no? Sí, super capullos un poco. Bueno, sí que es verdad que decías que la idea surgió un poco tuya, ¿no? Esas demos, esas canciones. Entiendo que ha sido fácil o les ha encajado a la gente que se suma al proyecto, cuando ya vienen con algo hecho les tenía que entrar, ¿no? O ganar de decir, bueno, esto mola para sumarme al tren y poder disfrutarlo también, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí que estaban bastante desarrollados las demos, y eso, estaban bastante desarrolladas, pero lo fuimos haciendo un poco entre Cain y yo, y Santi fuimos dándole forma a todo, y sí, de primera sí que le encajó a Ekain. Es verdad que tenemos pues influencias muy parecidas los cuatro del grupo, escuchamos música muy parecida, entonces es más fácil cuando hablas como el mismo idioma, ¿sabes? Mm-hmm. Musical. A mí, por ejemplo, cuando llegué a Madrid me costó la hostia encontrar gente que fuera un poco de la onda, y así buscando en anuncios y para tocar con gente costaba un huevo. Anuncios por palabras, todavía funciona. Sí, sí, no, es... bueno, yo creo que cada vez hay más, ¿no? Más abierto el abanico y gente con... Puede ser, con no sé. Muchos... Yo no buscaría bien, no lo sé. Sí, porque ¿qué tenías en tu cabeza cuando dijiste? Porque claro, dices, yo vengo a unas demos, quiero hacer un disco, pero ¿qué traías en la cabeza? ¿O ha sido algo que haya salido luego después? ¿O tenías tú muy, muy, muy claro qué querías, cómo lo querías? No, bueno, yo venía de una banda que hacíamos más rollo quizá garajero, psicodelia de los 60 o así, y me apetecía un poco algo más cañero, con un poquillo más de rabia. Tampoco quería ponerme a hacer ahí metal extremo, pero quería algo un poco más cañero, entonces... Fue simplemente ir sacando demos y lo que iba surgiendo. Sí que luego quisimos darle un poco el como una identidad, un poquillo, porque al final sí que suena mucho a Queens o suena a Nine Inch Nails o influencias que nos flipan. Pero queríamos que tuviera un poco como personalidad de cuerno y creo que hemos conseguido algo guay con el disco. Pues si te parece vamos a escuchar, sonaba al principio una parte de Convulsiones, que es el tema que abre el álbum, pero para que la gente sepa de esto que hablamos, que lo mejor es oírlo y escucharlo. Eso es. ¿Qué te apetece que pongamos? Pues podemos escuchar Tarde, que acabamos de estrenar el videoclip. Pues perfecto, Tarde, y ahora nos hablas entonces de cómo se ocurre eso de hacer el videoclip, que es una locura hoy en día. Levantar montañas con las manos del trabajo. pues ahí estaba este Tarde, que como nos decía Alen, es el tema que acabáis de publicar videoclip ayer mismo, hoy mismo, ¿no? Lo estrenó Binaural el viernes. Y bueno, ahora nosotros lo hemos colgado en YouTube y eso. Ajá. Como si eso, o sea, quiero decir, hablábamos de eso de la cuestión de, digamos, de organizar un disco, grabar un disco, que te hará, parece que grabar un disco quiere decir lleva un sacrificio no solo de tiempo sino de pasta. ¿Os planteáis de repente hacer un videoclip, que ya es meter más pasta aún? O sea, bueno, que es este mundo, quiero decir, es sí, por el hecho de que este mundo está en audiovisual. Todo es audiovisual, o sea. Sí, este videoclip en concreto es más como una especie de making of o con parte documental así del proceso de grabación, tanto de San Feliu como aquí en Madrid. El anterior videoclip, el de Convulsiones, fue el que costó más pasta. Este que hemos estrenado pues era un poco para mostrar pues cómo se ha ido grabando tanto allí como aquí. Era más como por interés un poco general, así de por curiosidad. Sí, ¿no? De darle un poquito de eso, visibilidad, ¿no? Sí, un poco es lo complicado, ¿no? Porque un proyecto que sí, quien os coja, quiero decir, quien coja el CD o lo tenga a la mano, quien siga un poco redes, os ubica con otros, con los grupos, con los que puedan estar el resto de miembros, pero una escena donde sobresalir es complicado, porque sí, bueno, hay mucho. Sí, sí. ¿Cómo haces para diferenciarte, ¿no? O sea, ¿qué buscas? Si tú lo sabes, dímelo a mí. No, pregunto. Porque, ¿Qué decir en cuanto al sí, grupo sí, que busca? A mí, por ejemplo, sí que decirte, por ejemplo, el hecho de que esto, o sea, parece una tontería, pero la portada que sea tan jorobadamente, por no decir una cosa peor, llamativa, sí, en la portada, o sea, esto lo pones en un estante y te lo, sí, o sea, sí, lo sí, quieres sí, pillar. Sí, decir, sí, pues qué guay que te dé esa sensación. Sí, sí, o sea, lo quieres pillar por el hecho de decir, ¿qué es esto que es tanta rabia, ¿no? Sí, no sé, al final es un poco también intentar hacer lo que a ti te gustaría ver o escuchar, básicamente. Uh-huh. Un poco, yo sí que con la portada, por ejemplo, sí que queríamos que no fuera pues lo típico, que tirara a lo oscuro o algo así típico, y queríamos darle un rollo llamativo y que sorprendiera un poco. Yo, de hecho, no había visto la portada, porque sí había seguido un poco, pero no había visto la portada, y yo, pues sí, escuchas Cuerno y te imaginas pues eso, oscuro, sí, con una calavera y los cuernos, y o la cabeza un buey, o sí. algo así, o la calavera de un buey y tal. Sangre de virgen. Y... Sí, y de repente dices, coño. Sí. ¿Qué? Queríamos que fuera un poco eléctrico, y creo que la portada tiene ese puntillo con los colores también así como eléctricos, y, y es muy llamativo. O sea, yo sí que lo pillaría. Si voy a una tienda y veo el disco, lo pillaría. Yo al menos ya te digo, sí, que las manos lo pillaría, para ver qué es. Qué vas aquí. Luego ya no digo nada, pero... No, me luego hay que escucharlo, ¿no? O sea, no compré los discos por las portadas, pero ayuda. Bueno, eso lo hemos hecho todos de enanos, ¿eh? Compré un disco por la portada. Y en el videoclub. Y muchas veces... En el videoclub, cuando era pequeño, iba y me tiraba media hora viendo portadas de pelis para alquilar. Pues esto hay que escucharlo, y en ello estamos, presentando un nuevo disco de... Sí, sí, este volumen 1, que bueno, después de... Hablábamos antes también que no queda nada para el concierto en Madrid, que será la próxima semana, el día 15 de junio, en la Sala Independence. Uh-huh, y me imagino que, pues eso, salió el 15 de marzo el álbum... Ya ese proyecto y ese curro de intentar cerrar fechas y darlo a conocer, ¿no? Más. Al final sí que teníamos claro que, bueno, con las fechas de nuestras bandas y de las otras bandas que tenemos y eso, pues que queríamos sacar el disco y que ponernos un poco en el mapa e ir haciendo poco a poco, pues ir organizando todo bien para poder compaginarlo todo. Pero básicamente lo que queríamos era ponernos en el mapa. Uh-huh. Este, poner la pica en Flandes. Ese es el proyecto que tenemos, y bueno, ahora estamos cerrando fechas por nuestra cuenta y poco a poco están saliendo cosas, así que bastante bien, todo en su sitio. ¿El bolo de Madrid va a ser el primero, ya habéis...? No, hicimos un bolo en la Siroco hace, bueno, el 10 de abril creo que fue, o por ahí, y la verdad que estuvo muy guay, o sea, llenamos la sala y moló un montón. Uh-huh. Y ahora pues vamos a hacer la Independence con Willis Drummond, que es una de las mejores bandas que hay para mí en Europa. En directo, es un canteo, el directo que tiene esta banda, si no los conocéis. Yo en directo no les he visto, pero sí que antes nos preguntabas que cuánto llevábamos aquí. Yo me acuerdo que en los primeros programas pinchábamos Willis Drummond, ya desde los primeros. Es de esas bandas que cuando los ves en directo cambia la percepción que tienes de ellos, porque flipan, o sea, mola un montón en directo. Doble fecha y a partir de ahí ya me imagino que ya mirando quizá más la temporada otoño, como se dice en los grandes almacenes, otoño, invierno. Sí. Porque en verano festivales y demás. Nada, tenemos una fecha más en Donosti cerrada para el 29, creo que es, de junio, que es un sábado también. Y tenemos un par de fechas, tres fechas más cerradas que no podemos anunciar todavía. Sorpresa. Así que habrá que estar atentos a las redes. Pero sí, bueno, ya van cerrando cositas. ¿Os planteáis alargar? Bueno, alargar, quiero decir, ahora viene el verano, ¿no? Que las fechas paran un poco por simplemente temporada de salas, ¿no? Que no se puede hacer algo, pero tampoco lo normal es lo que comentabas, ¿no? De ya más de cara al otoño. ¿Planteáis alargar que se puedan ir sacando fechas? O como has dicho tú, esto es carta de presentación. No, haremos no. algunas cosillas y ya nos planteamos grabar más porque hay muchas canciones. No. Intentar alargarlo y tocar. Es un poco todo, estamos currando un poco en todo. Estamos ensayando semanalmente y todo, haciendo cosas nuevas, temas nuevos, y estamos abiertos a todas las fechas que puedan salir, obviamente. Lo que pasa que nosotros principalmente, como nuestro objetivo era sacar el disco y a partir de ahí ya se puede hacer algo, sin sacar no existes, claro. No podías hacer nada, entonces es como que acaba de nacer el proyecto, lleva 2 meses el disco fuera y poco a poco pues ir cerrando todas las fechas que podamos, claro. Uh-huh. Bien. No sé cómo. Bueno. No, estaba mirando porque yo soy muy de bichear cuando me trae los cacharritos. Yo soy muy fetichista de los objetos, ¿no? Entonces, en cuanto tengo los cacharritos, me pongo a leer y me pongo a mirar. Y veo producido por Santi García y Elen Martínez. ¿Mano a mano? No. Te explico. Esto, las demos, lo que es el tema más de arreglos y de estructura de tema, eso es la parte que me tocó a mí un poco. Sí que le llevé bastante cerrado en cuanto a estructura a Santi García las cosas, y que ellos lo vieron bien también, Santi y Ekain. Sí que hay arreglos de Santi, pero sobre todo creo que se pudo centrar en el aspecto más de dar color al disco. Vamos a probar estos amplis, vamos a probar esta manera de grabar la batería, vamos a probar estos micros y moló mucho porque pudimos dedicarnos bastante a eso. Ajá, porque claro, tú es lo hablamos mucho con los grupos cuando vienen a las entrevistas, el curro de preproducción, ¿no? Sí. Entrar al estudio con todo, cuanto más masticado mejor. No sé si en este caso ha sido así. Sí, ese curro sí que me lo pegué bastante, bastante guapo. O sea, cambiaron mucho las demos, de las primeras demos que había, lo que fue al final. De hecho, hace poco me escuché las demos de finales, de que fueron al que usamos en el estudio también como guía, incluso para grabar los primeros instrumentos, y son una fricada, la verdad que molan. O sea, es curioso escuchar las demos habiendo escuchado el disco. Sí, sí. Pero a mí me parece curioso porque, los discos, claro, cuando, tú puedes llevar una preproducción, entiendo, yo no soy músico y tengo dos oídos izquierdos, uno enfrente del otro, pero en realidad tú entras al estudio con, como dices, con una demo, ¿no? La magia de que en el estudio vayan cambiando los temas, ¿no? Y que todo el mundo puede ir aportando y llevando el hasta el final. Yo creo que también, quiero decir, sientes que te han enriquecido, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, Santi García, yo creo que tiene una visión muy guay, que tú le das la demo y el tío es capaz de, tiene como capacidad de abstracción y ver hasta dónde puede llegar la canción y lo visualiza, y la verdad que tiene mucha experiencia y moló un montón. Sí, también el hecho de que meta mano, entre comillas, no a alguien de fuera, que claro, no, no, que lo ha hecho todo está mal viciado y siempre te desde fuera sí, te totalmente. Decir, oye, es total, que a veces bien, a veces mal, pero sí. Al final has escuchado tantas veces las canciones que ya ya no sabes lo que es. Sí, sí. Yo, de hecho, algo guapo que creo que hicimos también fue el tomarnos tiempo para dejar de oír el disco, volver a pillarlo, ver qué funcionaba, qué no, cambiarlo, porque sí que es verdad que cuando de repente te tirabas un par de meses o tres sin escuchar, escuchabas y a la primera sí que ya te cantaban las cosas y era como, podemos cambiar esto, no sé qué. O sea, eso estuvo guay. Que ha sido algo cocinado un poquito. Amacerado. Amacerado, ¿no? Sí, ha ido ahí. O sea, no es algo de inmediato, me meto en el. No, hemos tardado. Habéis tardado lo suyo, ¿no? Pues no sé si os parece que pongamos otro tema para. Hombre, yo encantado. Descubriendo a qué suena este volumen 1. Venga. Pues con... Sigue ese. Mira, como el disco, las demos son suyas, el disco pues está producido por él en... Pues es una bruja. Pues venga, es una bruja. Decime el número que no. Sino... El 6. Es que te lo queremos poner complicado, Jorge. Pues ahí está, es una bruja de Cuerno, desde este volumen 1, primer álbum de la banda. Y bueno, comentando por aquí, justo antes de poner la canción, comentaba Alen que se había macerado mucho esto, pero rascando se ha macerado. Sí, nos ha dejado culitorcidos, ojipláticos y muertos, porque resulta que el disco tiene... No, cuando decís eso de los discos llevan un proceso largo, no, este ya asombra. ¿Cuándo empieza todo esto? Y ha aguantado bien, ¿eh? Yo todavía no lo odio. Fíjate, porque normalmente igual, lo dejaste ya apartado unos meses. Y... No, esto lo grabamos, el disco lo grabamos en 2015. Lo que pasa que justo Dinero se quedaron sin bajista y me propusieron entrar en la banda. Uh-huh. Entonces... sí que es verdad que tuvimos que ver un poco cómo coordinar bien todo, y justo empezó la gira de dinero y yo tenía mi trabajo también aparte, entonces decidimos parar y dejarlo en el cajón. Y en ese proceso, pues, dimos una vuelta al disco y grabamos las voces, porque estaba en un principio estaba en inglés. Las voces en inglés. ¿Y sí, ese salto a hacerlo en castellano? ¿O? Bueno, pues para poder expresarnos mejor. Y bien, me gusta. Y también la verdad que ganó identidad. Y creo que las melodías las mejoramos. Y sí, porque yo hablaba antes de Henry Robert, que él hace rock and roll, puro y duro rock and roll de raíces y tal. Y él dice, rock and roll en español es posible. Quiero decir, que siempre asociamos, es verdad, que ciertos ritmos, ciertas melodías, el inglés, pues, es como que le entra natural, ¿no? Pero que no tenemos que se puede hacer rock de tipo con influencias de Queens, de los Nine Inch Nails y demás, y cantar en castellano sin ningún tipo de problema. Y además tienes la ventaja de eso, que te entienden. Claro, ¿no? Y que porque puedes, joder, que eres más, un poco más libre para expresarte, que es más fácil. No tienes que andar buscando esas. Sí, que es verdad que al principio costaba un poco que te molara lo que salía, ¿sabes? O sea, como, hostia, es que esto suena demasiado duro, ¿eh? Así a primeras. Entonces tienes que darle como más vueltas, pero nos hemos quedado bastante contentos con el resultado. Bueno, todo en castellano menos un tema. En euskera, que eso ya para decir lo que no entienden. O sea, que decir, si me expreso mejor, tú te expresas, normalmente será, me imagino, tu lengua materna y demás, pero que me hace, siempre he de decir que me ha hecho, siempre me parece muy curioso, porque sí me he encontrado discos en los cuales vienen con la traducción al lado y tal, pero me ha parecido como que mola el hecho de que tú te puedas expresar en euskera, pero los demás nos quedamos igual. ¿De qué va? El tema Zaldieroa, que significa caballos locos, es una metáfora del progreso, como si fueran una especie de caballos locos que vienen corriendo hacia ti. Me mola, ¿ves? Ya está. Una entrevista te da el quit, ya sabes de qué va la canción. Maravilloso. Bueno, pues poco más. El 15 de junio, o sea, este sábado, ¿no? El que viene. Eso en la sala Independence con Willis Drummond. Cuéntanos detallitos, comprar las entradas y esas historias. Pues podéis comprar las entradas en la página de Independence Live. En nuestras redes también está la información que con los links y eso para comprarlos. Y va a ser un concierto muy, muy guay. Cuerno con W en lugar de U. Sí, para que no os hagáis líos con Q y W, que yo me volví loco el primer día intentando. Q-V-R-N-O. Yo que hoy vengo de currar y el que no tiene la cabeza en su sitio soy yo. Tienen redes sociales, están en Facebook, están en Twitter y están en Instagram. Eso es. Si queréis contratarlos, en su CD lo pone booking@cuerno.com y tienen su página web www.cuerno.com. Que os recibiremos con los brazos abiertos. Sobre todo de Booking. Contratarles. ¿Qué se va a encontrar la gente en el directo del 15 en Independence? Bueno, yo creo que es un concierto bastante enérgico y que hemos cuidado bastante los detalles, intentar ser fieles al disco, o sea, trasladar el disco al directo y con todos sus arreglos, todas sus armonías vocales y creo que estamos currando bastante con los directos y estamos contentos con el directo. Yo creo que lo mejor es que la gente nos vea. Sí, como decimos siempre, una cosa es lo que contamos en antena, otra cosa es lo que escuchas en el disco y otra, vete y apoya a las bandas en directo, apoya a las bandas en las salas. Eso es. Hay que ir, hay que hacer público. Y también se lo decimos a los músicos. Aquí hay un músico que es de muchas bandas, pero se lo decimos a los músicos. Acudid a los conciertos de otras bandas, porque luego al final la escena, decimos, es que vienen pocos. Tú vas, yo muchos músicos, siempre es verdad, Jorge, siempre se lo decimos. ¿Tú vas a conciertos de otras bandas? Y se te quedan algunos como, sí, si viene la banda Guiri, no, de otras bandas de tu ciudad, de otras bandas de tu escena. Y es como, pues no. Y sí, entonces pues dices, se empieza, el movimiento se empieza andando, la escena se comienza haciendo alianza, ¿no? Totalmente. O sea que, chicos, hay que ir a los conciertos, hay que ir a las salas, comprar sus discos, pero sobre todo, ir a las salas y comprar sus discos en las salas. No, y sobre todo que vas a poder ver a bandas que luego quizás no vas a poder ver tan de cerca. Claro. Porque todas las bandas han empezado por abajo y es que ves auténticas joyas. Sí, y bueno, tienes esa suerte, ¿no? De encima, pues como son quizá más cercanos, pues igual hasta te firman el disco y todo. Y luego tienes una reliquia, tienes, tío, es que yo tengo el volumen. Luego ya no, la van a hacer el Within, ya se puede ver. Espero que si llegan los cuernos, yo se lo digo a todas las bandas, si luego llegáis al Within, tío, mandarnos una invitación o algo, ¿no? Si llegamos al Within, volvemos aquí y hacemos un directo aquí. Queda grabado, chavales. Pues lo dicho, 15 de junio, este sábado, ¿no? El que viene en Madrid, a la Independence, junto a Willis Drummond. En las redes de Cuerno podéis encontrar la compra de entradas, enlaces y demás. Y nada, un placer tenerte por aquí, que nos presentes este álbum. Muchas gracias por invitarme. Nos queda un ratito para contar alguna cosa más, pero te vamos a pedir que elijas un último tema para despedirte y despedir la entrevista de hoy. Pues Vampiros de Neón. Pues está claro, Vampiros de Neón para cerrar esta entrevista a los Cuerno. Recordamos, id a la sala, comprad sus discos y contratadles en la gira. Un placer, Ana. Muchas gracias. Un gusto. En la noche, el resplandor. Pues ahí estaba sonando lo nuevo de Cuerno. Ahí estaba sonando Vampiros de Neón, el último tema que nos ha dejado aquí seleccionado Alén, de presentación de su primer trabajo, volumen 1, y del cual hemos disfrutado de la entrevista. Insistimos, y de las salas, y de compartimos, somos muy pesados, pero ir a las salas a ver a las bandas, y si no vais vosotros, la escena se agota y luego tendréis que ir a ver a las viejas glorias, que nos molan mucho, pero que os cobran luego 100 pavos por la entrada y lloráis. Sí, señor. Y bueno, nos queda un ratito de programa. Vamos a aprovechar para contar otras cosas. Sí. Vamos con una banda de Madrid, Lubac, que acaban de publicar un nuevo EP hace pues la última semana de mayo, si no me equivoco, el 25 de mayo. Creo recordar que fue, sí, 25 o 24 de mayo. Como decimos, se llaman Lubac, vienen desde Madrid, publican nuevo EP de Deal y estarán este viernes, día 7, presentándolo en el Café Berlín. Así que ya sabéis, si queréis plan y estáis por Madrid, pues lo tenéis muy fácil. Vamos a escuchar el tema Pioneers, que conforma este EP de 5 temitas que acaban de publicar los chicos de Lubac. Aquí estamos, escuchando buena música, seguimos en Hippies From Hell. The highest mountain is our home. Strong body, strong mind. Never leaving mates behind. Pues ahí estaban los chicos de Lubac, pues eso, un folk rock de raíz que estarán presentando, como decíamos, este nuevo EP este próximo viernes en el Café Berlín de Madrid. Y nosotros seguimos. De sí. Madrid nos subimos hasta Bilbao con la banda Oso Pardo, que publica también su álbum de debut. Están afincados en Madrid, en Bilbao, pero vienen de Valencia y bueno, un disco que se ha editado única y exclusivamente en vinilo. Que lleva por título Nervión y que se publicaba el pasado 10 de junio. Como decimos, afincados en Bilbao. 10 de mayo. No hemos llegado todavía. No, digo, a ver, yo también creo en que puedes estar en la no linealidad del tiempo, pero no, de momento no. De momento no. El 10 de mayo se publicó ese trabajo de Oso Pardo, sí. Solo en vinilo. Exacto, Nervión, que además lo publican de la mano del propio sello que ellos han montado y que tienen a otra gente por ahí bastante interesante, algo otras referencias, que se llama Bestia Parda Records. Y nada, con ganas de que vayan sacando fechas y de que en otoño también se acerquen a Madrid, porque es algo que creemos que está en mente. Un sonido stoner de ese rock, que bueno, que Lo mejor es que lo escuchéis y lo descubráis, y vamos precisamente con el tema que hable este álbum de debut de Osopardo, Nervión. Anteriormente tenían un split CD con dos temas compartido con otra banda. Este es su primer LP de ellos solitos. Y el álbum que abre este álbum se llama precisamente Bestia Parda, como han dado nombre a su propio sello discográfico. Casina. Pues ahí estaban Osopardo desde su álbum Nervión, descargando este stoner de ese rock desde Bilbao, afincados en Bilbao, uh-huh. Aunque de diferentes procedencias, los chicos de Sam y compañía. Sí, y vamos ya enfilando la salida, ¿no? Nos quedan unos minutos, nos dará tiempo a hablar de un par de conciertos dentro del ciclo que han montado en torno al Teatro Fernán Gómez. La colaboración de Manolo Fernández desde Radio 3, la radio con botas desde Toma 1 y José Luis Carnes desde Madnote, trayendo la música de raíces americanas con bandas de allí y bandas de aquí. Habrían o estaban ya vienen presentando con los Widowmakers, también conocidos de este programa, han estado haciendo ya un poco de ruido. En ese formato que tienen ahora de Big Band, sonidos de swing y demás. Y dentro de los conciertos internacionales de los próximos días, dentro de ese ciclo del Americana Music Madrid, que se extenderá durante parte de junio y creo que principios, todo el mes de junio, y creo que algún concierto que es a principios de julio, si no recuerdo mal, hemos seleccionado dos. El sí, primero de ellos será el de Ryan Bingham, conocido de este programa por haber pasado por los escenarios del Huercasa Country Festival. Señor, el que festival estará este sábado. Que estará este sábado a las 8:30 de la tarde dentro del ciclo de la Americana Music Madrid, y del cual, de su último trabajo, hemos rescatado de su último trabajo titulado American Love Song. Exactamente. Pues rescatamos este Jingle and Go, que abre su álbum que publicaba este mismo año, 2019. Así que os dejamos con Ryan Bingham, uno de los platos fuertes de este Americana. Down at Banky's Roadhouse on Highway 69. Shake your morning down in my cup, I'll sing the blues all night. My boots are Pues ahí estaba Ryan Bingham en este ciclo de Americana Music Madrid que se celebra en el Teatro Fernán Gómez durante estas semanas. Sí. Y de ahí nos vamos ya. Nos vamos con Frank Turner, otro viejo conocido del programa. Uh-huh. Le conocimos allá, ya como 5 o 6 años. Por lo menos. En una esquena. Uf. Luego yo me moló bastante, le estuve siguiendo. Tocó aquí con los Drakkin Murphys en la Sala La Riviera y lo partió bastante, no teniendo mucho que ver, ¿no?, con el punk folk este de Drakkin Murphys. Sí. Y bueno, y le hemos ido siguiendo la pista, pinchando por aquí cuando ha sacado temitas nuevos y cosas nuevas. Claro. Y estará pues Frank Turner and the Sleeping Souls este próximo 11 de junio, que si no me equivoco es el próximo martes, ¿correcto? Es decir, la semana que viene, sí, a la hora del programa, pues estarán tocando Frank Turner and the Sleeping Souls en este ciclo del Fernán Gómez Americana Music Madrid. Así que con esto os dejamos, invitándoos a que escuchéis mucha música durante esta semana, vayáis a bolos, vayáis a parques, disfrutéis del tiempo. Y nosotros nos vemos dentro de una semana. Exactamente. Nos vamos desde su último álbum de Frank Turner, Be More Kind, que publicaba el pasado 2018, este Don't Worry, que fue uno de los adelantos y que abre el álbum. Don't worry if you don't know what to do. I've spent a little time in worry shoes. I wore them out through walking. It wasn't any use. Don't worry if you don't know what to do. Don't give up if you just can't get your way. Don't listen to the bitter things they say. Put those thoughts behind you. Tomorrow's a new day. Don't give up if you just can't get your way. Life hurts, love will burn. Don't we wish it were that way? And if it falls to bits, you should fix it, don't throw it away. Your heart get hardened into stone, or lose yourself in looking at your phone. So many so-called friends, and still you feel alone. You should spend more time with the do's than with the don'ts. Life hurts, love will. That way, and when you can't pull through, I will help you, I won't push you away. I might too.